programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela, una edición más, este miércoles 8 de mayo de 2019. Un abrazo grande, Diego, Andrés, Darío, quienes están ya listos al pie del cañón, y pues en el caso de Dieguito, colaborándonos desde los controles. Señoras, señores, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Qué grato saber que una mañana más podemos contar con la bondad de su buena escucha. Qué bien. Para el día de hoy en La Rayuela tenemos algunos invitados y yo quisiera iniciar invitándoles a ustedes, no se desconecten. A las 9:15... estaremos conversando acá con el maestro Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, igualmente con el maestro Ismael Rodríguez, que viene desde México y es un personaje, digámoslo así, que experimenta desde el campo de lo arquitectónico, desde el campo del arte hasta la artesanía, el poder del cuerpo, el movimiento del cuerpo. Y esto, pues, va a gustarnos mucho, sin lugar a dudas. Pero les voy a contar algo más. Viene también Javier Ceballos Perugachi, fundador de la Fundación Quito Eterno, un colectivo que desde sus inicios se ha encargado de investigar la historia, el arte quiteño, nuestros ancestros, nuestros orígenes, nuestra identidad, en definitiva. Pues él estará presente igualmente acá en el programa. Está ya en nuestra sala de espera, Willan Farinango, un joven músico con formación, es un indígena, nacido en Imbabura, con formación en Francia, y está considerado realmente como una de las revelaciones en el arte popular ecuatoriano en este mismísimo momento. Con ellos una conversación grata, amena, sobre realmente la institucionalización del arte, la burocratización del arte o los proyectos multidisciplinarios. O qué tal si ya no hablamos de rescatar la cultura, sino la revalorización de la cultura. Esto y mucho más cuando sean las 9:15, aquí en La Rayuela. Está ya con nosotros María José Morales. Gracias, María José. Iniciamos de esta manera el día de hoy nuestra rayuela. Un abrazo para todas y todos ustedes. Buenos días. Ya no quiero verte aunque por las noches me esperes. Que eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. ¿Cómo te duele? Tú te enamoraste de mi voz. Y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo. Ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones, si no es amor, ya no riman. Que aunque de amor te mueras, solo recuerdos son vida y me persigan. quedarte junto a mí. Todo te di en la batalla del amor. Sé que te he dado con honor, pero di todo y lo perdí. Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, y ya no quiero nada contigo. Siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele. Me enamora, tú me abres con tu boca, me enamora, tú me elevas hasta el cielo, me enamora. saludos rogando perdón. Si lloras con los ojos secos y hablando de ella.

Fue tan efímero